Tenemos esto hace 4 horas. Bueno, vamos, pasemos a otro. La orden del día. Mire, tengo mucha correspondencia, pero vamos a alterar un poco la. Por eso, vamos a alterar un poco la, el orden del día. Este, y vamos a recibirlo del secretario de Finanzas. Bueno, tiene que ver con el proyecto. Sí, número. Dice adhesión al acuerdo provincial, municipios en el marco de la ley 10.510 que aprueba el consenso fiscal. Le doy lectura para que sí, registren claro, audio. Yo tengo el texto de la ley, no sé si para conocimiento de usted es bastante extenso. Porque es la ley. Que quede registro en el audio para la. ¿Los consideran el proyecto de ordenanza? Bueno, proyecto de ordenanza. Artículo 1. Adhiere así la Municipalidad de Capilla del Monte al Acuerdo Federal Provincial Municipio de Diálogo y Convivencia Social en el marco de la Ley 10.510 que aprueba el consenso fiscal. Artículo 2. Adhiérase el convenio adjunto a la presente como parte de la misma, como así también las planillas FA-01, ficha de solicitud, fondo de asistencia financiera para municipios y comunas de Córdoba, apartadas por la municipalidad. Aportadas, perdón. Artículo 3. Ratifíquese todos y cada uno de los términos de dicho acuerdo, autorizando expresamente el señor intendente municipal y jefe comuna al suscribir todo convenio o acuerdo que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos en el acuerdo federal provincia-municipio de diálogo y consenso. Artículo 4. Pase a conocimiento de la Secretaría de Economía y Finanzas, del Tribunal de Cuentas y a quien más corresponda. Artículo 5. Comuníquese, publíquese desde el registro municipal y archívese. Y adjunta el convenio. Bueno, ¿alguna duda respecto al convenio que lo podemos preguntar? No. Me gustaría escucharlo al secretario. Bueno, esto es un convenio que tenemos en la provincia para obtener fondos, que es un fondo de asistencia financiera, dada la crisis institucional que estamos viviendo, no solo en el municipio nuestro, sino toda la provincia. Si se toda la provincia, cuando tenemos el convenio, lo que nos va a proveer fondos de la provincia, que nos van a permitir sortear un poco mejor la problemática de julio conocimiento, no solo en el municipio, sino en todos los municipios de la provincia. Las dificultades económicas, ya que la población no puede hacer pago al día de sus tasas, de sus impuestos. Entonces, bueno, la idea es poder obtener estos fondos de la provincia para poder hacer frente a la, sobre todo lo que tiene que ver con los sueldos de los empleados, ¿no? Luego la pregunta, secretario, ¿cuál es la recaudación que está teniendo hoy por hoy la municipalidad? A grandes rasgos. No en montos, sino en porcentaje de los que están tributando. La semana que viene va a estar haciendo, no tengo que decir un número y que después me equivoque por algo, va a estar el informe que me pidió la concejala y ahí va a estar todo. Manifestado y todo lo que está ingresando. Van a ver y se van a dar una sorpresa muy grande porque van a ver lo poco que es. No quiero decir un número para no. No, porque también quiero que la sociedad entienda, ¿no? Sí, yo te voy a dar un ejemplo más o menos. Lo que creo que cuando empieza a faltar el dinero, ¿no? En la sociedad, lo último que hace es pagar la tasa, ¿no? Si bien paga la luz, la paga, pues te la cortas. Ayer estaba bien, justamente eso. No te quiero dar, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo en grande número, ¿no? Pero no me voy a decir lo que es. Si vos ves la tasa de recaudación en septiembre, por ejemplo, la propiedad, vas a ver un 25%. No tomes estos números como reales, como exacto, exactamente. Pero si vos ves octubre, noviembre, diciembre, tienes exactamente un número que es del 22. ¿Qué me está diciendo eso? Que en realidad lo que el 22% de septiembre es pago de la cuota única. Lo que realmente recaudó la municipalidad es un 3%, menos un 3%. Tasa de propiedad. ¿Qué está haciendo la gente? Paga deuda atrasada. pago una cuota y... No, está pagando deuda que debe, o sea, me está pagando en septiembre, paga marzo, o abril, mayo, lo que sea. Vos sabés, en abril que tenés un 50%, no quiere decir eso, que... Vaya, está al día. Claro, está al día. Sí, sino que está pagando deuda para que no se la preocupe, no sea para el motivo que sea. Claro, y, no está pagando y de hecho en este tipo de localidad la recaudación sube en época de temporada alta, cuando el comerciante o el vecino tiene más ingresos, entonces muchos pagan la tasa 1. Mucha gente que vive en Buenos Aires, por ejemplo, que está afuera, viene en verano, paga la tasa única y con eso ya se saca el problema de encima. Y por eso yo creo que es importante tener esto, porque bueno, van a ver la semana que viene, cuando yo les presento los papeles, el estado de preocupación que está pasando. Yo creo que lo está pasando todos los municipios. No, totalmente. O sea, no somos la excepción. Nosotros podemos discutir, pero totalmente. La realidad es que este cimbronazo le está tocando a todos. Los municipios, los vecinos, todo el mundo, los comerciantes. La presentación del Consejo Fiscal de Córdoba, donde había todo secretario de Finanzas y la preocupación era todos proyectamos. Nadie esperaba. Un presupuesto de cálculo de recursos de cálculo del 20% de. Nadie se imaginó la inflación que estamos viviendo, nadie se imaginó que la nafta suba un 70% en lo que va del año. Que los insumos del hospital son en dólares. Todo eso es un gasto que la municipalidad debe afrontar, y con un porcentaje de recaudación real tan baja, estamos en el ajuste de los salarios. Ahí tiene una foto que hace un exactamente. Bueno, ¿algo más? Hacer una... Sí. O sea, todo el tema del convenio ese, según lo que habíamos hablado con el Ejecutivo y incluso el día de ayer, no teníamos conocimiento de las dos cositas acá que nosotros no... Si fuera por estas dos, no lo aceptaríamos el convenio, porque acá el gobierno pone con echarle la culpa al Ejecutivo anterior por el aumento que... incremento que fue un 30% el año pasado. Bueno, acá es como que el culpable de toda esta situación es ese incremento, es lo que dice acá. Y en este otro, donde acá nos condiciona, por ejemplo, para cada tres personas que se le dé de baja, habría un alta en el municipio. O sea, es una de las condiciones que pone la provincia, lo he visto. Claro. Y el otro es los aumentos sobre el IPC. O sea, vamos al muere, nosotros aceptamos una cosa de un aumento con un IPC, sabemos que el IPC... No, pero, no te obliga, no es obligatorio. La provincia te dice, deberían tratar de que los aumentos sean... Después, cada municipio se va a poner de acuerdo a la realidad, claro, porque conociendo el tema, como a veces, porque esto en definitivo nos ocultaron, porque ayer tuvimos reunión con el Ejecutivo, con el intendente, y nunca nos dijo de todas las cosas, nunca nos mostró este sistema. Quedamos por lo que se había presentado la otra vuelta acá en el consejo y nunca nos dijeron. Entonces, ¿cómo? No es el mismo, y conociendo cómo somos los ejecutivos, porque siempre el reglamento o la ley la usan para ellos y cuando corresponde para nosotros no la usan. Es clarito cómo se usa el estatuto. Siempre el estatuto, ellos agarran el estatuto cuando es favorable de ellos. Cuando es favorable al nuestro, nunca agarran el estatuto. Hasta el día de hoy, ¿eh? Esto, una vez firmado, vos pensás que no se van a agarrar de esto si con el convenio que hacemos, por ejemplo, de que nosotros... por ayudar, por darle una mano al municipio, se firmó un convenio de decir, bueno, nosotros aguantamos hasta el día 10 la fecha de pago, hasta el día 10. Pero si hasta el día 10 es legal. Ellos, No. Es un convenio que los sueldos tienen alguna fecha para pagarse el mes vencido. ¿Es el primero, el 10, el 5 o es un acuerdo de parte? Es un acuerdo de parte. Claro. No hay nada escrito de cuándo se deben pagar, una vez que está vencido, eso ya automáticamente se debería. Depende como esté. Depende como cae. Por lo general, nosotros en la fecha 5 lo máximo. Si llegan a acuerdo, dicen, bueno, aguantamos hasta 10, bárbaro. Pero ellos se van a, una vez firmado esto, el Ejecutivo se va a agarrar de esto, es decir, no, es el IPC y el IPC. Lo conocemos bien, esto es que es la primera vez que nos van a. lo van a, vos pensás que lo van a reconocer, van a decir, no, tratemos de, si ya estamos teniendo el conocimiento, que están tirando una línea, cuando presenten el presupuesto, imagínate con eso lo van a presentar haciendo con lo que diga el IPC. El IPC hoy por hoy te está mintiendo porque no hay un 5,9 el mes pasado, como ya decía, es mucho más, y más en Córdoba, que es más caro que en cualquier otro lado. Y en Capilla, pues bueno, ya vemos que es el doble más caro que en cualquier otro lado de la provincia. Córdoba, uno vive acá, sabe lo que vale una cosa acá y lo que vale saliendo acá nomás a Huerta Grande, por ejemplo, por el eje. Entonces esto quedaremos, ya venimos, el año pasado con el 30% cedimos un monto porque la inflación no fue un 30% el año pasado. Y quedamos atrás, y que año a año siempre quedamos atrás nosotros. Imagínate, con este sistema, ellos se van a agarrar de esto que está firmado y por y va a ser, ¿qué va a tener que hacer? Quemar la municipalidad, pues te den bolillo. No, usted viene en representación del sindicato. Escúchame, a veces hemos tenido que hacer, yo te digo porque la mayoría de nosotros tenemos años en municipio, hemos tenido que hacer para que firmen un convenio, tuvimos que hacer un paro. Imagínate, si para firmar un convenio que ya estaba arreglado, tuvimos que hacer paro una vuelta. Dejémosle hablar al concejal Negri, que me ha pedido la palabra. Sí. Voy a tratar de focalizarme exactamente en el tema que nos trata y voy a obviar responder algunas consideraciones que se han hecho. Con las que no comparto, no estoy de acuerdo y creo que además son injustas. Voy a focalizarme en el tema. Como bien se dijo acá, esto es un convenio, lo explicaba el secretario de Finanzas, de asistencia, financiera a los municipios y comunas de toda la provincia. Muy bien lo explicara, debido a la situación que todos conocemos. Entonces, si esto es una adhesión a un convenio, presidente, lo que quiero que tengamos en claro es que nosotros no podemos modificar esto. Nosotros podemos adherir o rechazar. Por supuesto que voy a adelantar mi opinión, ya la conocen. Estoy absolutamente de acuerdo con la aprobación y la adhesión de este convenio. Creo que va a ser muy útil para el municipio, que el municipio lo necesita. Y si nosotros lo estamos aprobando hoy, así como el gobierno provincial ha cumplido y a 183 municipios ya les ha reenviado los fondos, es muy probable que nosotros la próxima semana tengamos depositado lo que nos corresponde. Entonces, vuelvo a ratificar, nosotros no podemos modificar este convenio. La condición es esa. Lo que se refiere al tema de los empleados, que es una de las de los planteos que ustedes hicieron. Nosotros solamente tenemos facultad para adherir o para rechazar. Gracias, presidente. Es una situación difícil, a veces nosotros como oposición sería más fácil rechazarlo y quedar bien, pero el daño que le hacemos al municipio, a ver, yo siempre digo y lo voy a decir el primer día, y lo hemos demostrado con hecho, que ser oposición no significa que tengamos que ser destructivo. Esto es un beneficio que necesita Capilla del Monte, está inmersa en una situación económica, como todos los municipios, a ver, la realidad es esa. A ver, uno puede decir, no, porque el municipio, no, como debe estar, yo creo que de los 429, creo que 428 deben haber pedido plata, salvo la ciudad de Córdoba y no tengo nada personal, pero es tanto la millonada que le entra por todos lados que si le dan o no le dan, por eso grita más fuerte, mestre, y si yo quiero, claro, y los demás de atrás le dicen, y nosotros. Pero ¿sabes cuál es la...? Yo entiendo las dos posturas, pero yo creo, Tucu, que vos sos un viejo en esto, y vos sabés que si bien acá dice el IPC, ni siquiera el gobierno de Córdoba lo va a poder cumplir, porque también los estatales de Córdoba, que no son menos de pecho, como normalmente se los conoce, no van a aceptar esto, seguramente se van a poner de acuerdo y van a tener el aumento lógico o a cuenta de un futuro aumento, como se hizo este año. Estoy diciendo lo que normalmente pasa. todos este año hicieron un porcentaje en base a un gobierno nacional que dijo que va a haber una inflación de tantos puntos, y después yo creo que ni ellos mismos saben en el despelote que nos metieron a todos. Pero no importa, ¿qué se hizo? Se hizo una base y después se va reacomodando el sueldo de acuerdo a la inflación real. Y yo creo que esto va a pasar lo mismo. A ver, yo creo que ni este municipio ni ningún otro que está hoy por una situación financiera lo tienen que aceptar, porque esto es, como dijo, o lo rechazamos o lo aceptamos. Listo, no hay punto medio. No se le modifica nada porque esto es del gobierno de Córdoba. Nosotros lo único que te dice es que tiene que estar aprobado por el Consejo Liberante de cada localidad. Yo entiendo, es una duda de una ayuda para el municipio. Y después, cuando vos decís que el gobierno pide 3 y 1, acuérdate que acá hay una ordenanza que cada 4 años ingresan, que está antes del convenio. A ver, ¿te queda claro? O sea, yo no sé hasta qué punto, porque la ordenanza, si bien esto es un convenio, está aprobado hoy y la ordenanza tiene un año, o sea, está anterior. Después podemos discutirlo, está todo bien, pero no mezclemos las cosas, porque si bien esto es una base, te dice que vos debes cumplir con esto. Yo no sé hasta qué punto hasta el propio gobierno de Córdoba lo va a cumplir. Entiendo esto, que quizá, por ejemplo, ya a lo que tengo conocimiento, por ejemplo, en el municipio de acá de la zona, entiendo que mucha situación se ha llegado también por culpa de los ejecutivos. Porque a mí me gustaría que desde nivel nacional para abajo hicieran, mandaran proyectos de decir, vos eres intendente, vos eres gobernante, mandate una máquina, responde con tu propio patrimonio. Porque acá en el municipio, acá en este municipio, está muy bueno, tenemos un montón, y el otro día eso se trata de la ley de extinción de dominio, que está congelada, en el Senado. El mismo intendente la otra vuelta, cuando salimos de acá y nos fuimos por el tema eso que había hablado el secretario de gobierno por la televisión, que nosotros éramos que los culpables, qué sé yo, de la asamblea, fuimos enojados, fuimos en reunión, y el mismo no, ya estaban despedidos dos. Le dijimos, era por la asamblea. No. Ahí nos dijo, no me importa. Correr y que después hagan juicio. Ah, sí, así estamos. Así estamos con la deuda. Porque esta municipalidad tiene que estar, pero bien, con toda la deuda que hemos tenido por capricho de ejecutivo. Y sin más, por ejemplo, Mario de Ibarri, hemos tenido cuánto tiempo se le tuvo. ¿Fue así? ¿Fue así, Carlos? ¿Así fue como dijo el intendente? Mira, yo hace muchos años que no estaba en el municipio. Volvió a la municipalidad después del 18 de septiembre, convocado por Gabriel Negri. Y la verdad que yo no pensé que el municipio estuviera en las condiciones que estaba cuando ella se hizo cargo, ¿no? Y a través del tiempo, la gestión de ella primero y de Bufón y después, antes de mantener los sueldos al día, ahora por una coyuntura económica global, que no es solo de Capilla del Monte, como recién se habla, de los 427 municipios, 400 han firmado este convenio, porque no hay forma de... Debe ser San Francisco, pero si es grande que no tienen problema, de los de campo. No hay forma de llevar adelante el municipio, acaba de decir el secretario que el porcentaje es el 20% de recaudación. Podemos decir, yo soy empleado, yo cobro como un empleado, me estoy más quiero que me aumenten el 100% del sueldo. Y después me lo van a pagar. ¿Qué más quiero? Que entren 20 personas más por mes. Y después no van a poder cobrar. Entonces es una situación difícil. Y muchas veces hay que optar por el mar menor. Que en este caso es el mar menor porque estamos, digamos, pidiendo dinero adelantado. Que después lo vamos a tener que devolver. ¿Cierto? Tenemos la posibilidad y la provincia misma tomó conciencia de eso, por eso se puso en esta situación. Y dijo, yo, la provincia va a ayudar a los municipios con plata que no es de la provincia, que viene de la nación y que le corresponde. Pero previendo esta situación de coyuntura, fíjate cómo será que la provincia ya se da cuenta que dice, ustedes mandan la ordenanza y en 2 o 3 días está el dinero acreditado, porque todas las municipalidades están igual. Nosotros tenemos que cobrar el sueldo mañana si es por el convenio que firmamos. Y ojalá que lo podamos cobrar. A ver, si no, pero yo no te dato ni voto. Contéstame, ¿el intendente dijo eso? ¿Que no le importaba que se le echaban dos totales? No, el intendente lo que planteó es que en esta situación él no puede sostener la planta de contratados, la de becarios, porque es imposible. ¿Y quedó con dos personas solucionar el problema municipal? Trabajar a la gente y después no poder pagar. Aparte, dijo, dice, no me gusta cómo trabaja. Y le dijimos nosotros, después de 6 años, se dieron cuenta que no es un tipo que no sirve. Entonces era que quería hacer ver que yo mando a ti, hecho dos, y me vuelven a hacer un palo. Pero si nunca he mentido, Carlos. Pero de hecho, nadie se quedó sin trabajo. ¿Eh? Ahora vos fijate. ¿Cómo? Nadie se quedó sin trabajo. Pero no, a ver, por eso pregunté si se habían echado dos o había sido a veces uno que se había. No, son dos cosas distintas. No, porque le pedimos que no lo echaran. Carlos, le pedimos que no lo echaran. Hubo una representación sindical. Exactamente, eso es lo que yo quería saber. Yo no soy de mentir, ustedes vieron la resolución. Pero ustedes vieron la resolución. Pues en serio, Carlos, vos sos un secretario, no sé lo que sos, pero vos estás hablando en serio. Pero no eran esos dos chicos. Ah, eran los dos chicos de la basura que estaban. ¿Cuánto? Pero sí hablamos con el mismo. Y avisaron y todo. Esos dos chicos de la basura que vos decís, ahora están trabajando en otro lugar. Y están teniendo más tareas. No, pero estaban hechas. Bueno, ¿alguna pregunta más para el secretario? No, simplemente yo quería hacer un aporte en todo esto. Yo creo que el municipio, más allá de lo que están planteando acá el secretario, es de público conocimiento, que no hace falta comparar con otros 400 municipios. El nuestro es el que está mal. Y por el nuestro es que nosotros tenemos que ver la posibilidad de resolver en parte o momentáneamente el problema de la economía municipal. Indudablemente que quien presta siempre es el que pone las reglas de juego. Esto no es la primera vez que viene acá al Consejo. No, perdón, Carlos, no es un préstamo, sí, claro, es un fondo de ayuda. Porque si no, estaríamos confundidos. No, te lo digo porque. No, estaríamos con doble lectura. Claro, estaríamos con doble lectura y sería un. De acuerdo, perdón. No. Es cierto, coincido. Hoy el municipio necesita esta ayuda, ¿sí? Y las condiciones las pone el gobierno, la provincia. Nosotros tenemos que aceptarla o dejarla. Yo creo que no estamos en condición de rechazar semejante propuesta en esta situación. Eso es un poco anticipando también mi postura en esto y mi decisión, mi voto. O sea que no creo que estemos en condiciones, aún a pesar de que pueda haber cosas que nos guste o no nos guste dentro de las condiciones que aquí se ponen. Hoy por hoy la necesidad de dinero es imperiosa, así que estoy adelantando un poco. Bueno, ¿algún concejal más que quiera hacer uso de la palabra? Sí, ya sometemos a tratamiento el tema, ¿no? Bueno, entonces someto a votación el proyecto de ordenanza. Concejal Dina Perla. Señor presidente, voy a argumentar antes porque como yo no adherí al acuerdo marco, me tengo que mantener en la misma línea también por haber estudiado también el convenio, todos los convenios que han sido mandados para completar ese convenio marco. Voy a coincidir en este caso con mi compañero Carlos Rosas, que las reglas de juego las pone la provincia, son reglas de juego bastante fuertes, como le indica en la cláusula cuarta, muy fuertes son, y para mí muy preocupantes, más allá que no puedo dejar de soslayar la necesidad de dinero que tiene el municipio. Eso nadie lo puede dejar de ver. Las cláusulas que tienen, vuelvo a repetir, es un préstamo, una cesión de dinero, casi es leonina, digamos, es leonina. Perdónenme, pero es así. Pero yo me quiero referir muy brevemente a la autonomía municipal. En un punto, el doctor Antonio María Hernández, en su escrito a Bequimer Municipal Cordobés, quien es doctor en Derecho Público Provincial y Municipal, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, etcétera, dice: quiero referirme a la autonomía municipal porque de eso se trata este acuerdo en gran parte, y cuando habla de la Constitución Provincial. Los municipios son independientes de otro poder en el ejercicio de sus atribuciones conforme a esta Constitución y las leyes que en consecuencia se dicten y de otros artículos. El municipio es una institución natural porque se basa en las relaciones de vecindad que son el soporte de la ciudad y esta en la infraestructura sociológica del municipio. Con esto lo único que quiero decir, para ser muy breve y terminar mi fundamentación, que es que en la misma línea de que vengo planteando acerca de mi desacuerdo con estos acuerdos, ya suscribimos el de automotor, el de inmuebles, y ahora vamos a también aceptar... El de inmuebles no. Ustedes después cuando terminen de leer el acuerdo, lo van a poder ver en la ley. Pero no es el de automotor y el de comercio. Y el de comercio, tiene razón. Perfecto. No, inmuebles no. Ahora vamos a, como dice en la ley, perdónenme, en la ley dice... Me preocupaste. No. No leí yo. En la ley 10.510 que estamos tratando, dice en presupuesto 2018, artículo E, impulsar la modificación del artículo 19 del proyecto de ley del presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2018 de la siguiente manera. Establécese la vigencia para el ejercicio fiscal de 2018 del artículo 7 de la ley 26.075 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9 y 11 de la ley 26.206, teniendo en miras los fines y objetivos de la política educativa nacional, asegurando la transferencia a municipios de acuerdo a los montos destinados efectivamente para cubrir gastos vinculados a la finalidad y función de educación básica formal de acuerdo con la normativa vigente en cada jurisdicción. No me quiero explayar sobre esto, quiero terminar diciendo que entiendo la situación crucial que atraviesa el municipio, que lo lleva a firmar este compromiso, pero quiero dejar en claro que seguramente que en un futuro, como lo dice el artículo que acabo de leer, nos tengamos que hacer cargo de la educación. Y el municipio se verá obligado a llevar a cabo estas funciones. Nunca serán suficientes los recursos que pudiera o no enviar el Estado provincial, que es lo que a mí me preocupa, y coincido con eso con el concejal Rosas, que dice que es de necesidad, porque nosotros lo necesitamos, no sabemos los alcances futuros de este acuerdo. No lo podemos predecir, no me interrumpo. No, discúlpame. O sea, nunca van a ser suficientes los recursos que la provincia nos pueda mandar. Pero sí, lo que sí va a ser la responsabilidad del municipio de cumplir con esto. Eso es lo único que quiero decir. Mi preocupación va por ese camino. No quiero abundar en esto, soy respetuosa de la decisión de este cuerpo, y vuelvo a repetir, entiendo la situación del municipio, la que lo lleva a contraer este compromiso, pero también creo que nosotros somos un municipio, como dice el doctor Hernández, la primera premisa es la autonomía. Si un municipio no va a poder cobrar sus tasas, no va a poder cobrar su servicio automotor, no va a poder decidir cuánta planta de empleados va a tener, no va a poder decidir, no sé, la cláusula cuarta es muy extensa, un montón de serie de situaciones más, entonces, ¿dónde queda la realidad del municipio? Eso es lo que me preocupa. ¿Me comprende, concejal? Sí, esa es la realidad que me preocupa. Entonces, sin más nada que decir, con el respeto que me merecen todos, y en la misma línea que vengo siguiendo, con responsabilidad ante la población, que hoy, aparte de la situación que venimos viviendo, podemos llegar a agregarle otra situación más grave, mi voto a este acuerdo es negativo. Perdón, había pedido la palabra. Terminemos de votar. Por eso. Concejal Leire. Yo ya adelanté mi voto, presidente, pero igualmente lo reafirmo. Mi voto es afirmativo. Sí, en nosotros, por eso yo cuando hablaba antes, quizá mis compañeros que somos también oposición, sería lo más fácil por ahí rechazarlo, y entendiendo lo que está diciendo Dina, no me cierra Dina que la educación pase a los municipios, porque sinceramente trataría de entenderlo cómo sería que cada municipio le enseña. No, la planta. Mira, no, si lo hace. ¿Paicoro? ¿Paicoro? ¿No, Paicoro? Está hablando de educación. Está hablando de educación. De educación, que los maestros pasarían. Está hablando de la Pero independientemente de eso, Dina, sinceramente, aprobemos o no se apruebe este acuerdo, la descentralización de los maestros nunca sería aprobada por nosotros ni por ningún consejo, sería por la legislatura de Córdoba. Entonces el gobernador te dice, te paso los de hospitales y los todos los que están ahí te hacen ¡pam! Pero si vos te guste o no te guste, al otro día te dice, hola, ¿qué tal? Ahí tenés el hospital, hacete cargo. ¿Cómo fue la transferencia de la escuela nacional de la escuela de nación a provincia? Pero es correcto lo que está diciendo el concejal, por eso. Como hizo por eso, salud también. Por eso, para aclarar y no confundir, si me permite, no confundamos, porque eso nunca pasaría por la potestad de que nosotros aprobemos o no el convenio, porque eso es imagínate cuando vas a pasar la educación o no la educación, sino la planta tendría que pasar por la legislatura, y ahí nosotros no podemos ponernos a cantar en la puerta, nada más, porque otra cosa no podríamos hacer. Perfecto. Si el gobernador, del color político que sea, lo decidiera hacer, no podríamos hacer nada si tiene la legislatura a favor. Nosotros lo que podemos decir, no me gusta, pero bueno, ni siquiera pasaría por este consejo la aprobación. Es un tema de ley. Por eso yo decía al principio que para nosotros por ahí sería más fácil decir no y quedaríamos bien, pero ¿y las consecuencias del municipio? A ver, no te estoy cuestionando, Dina, no, por favor. Yo sé que sos condescendiente de que cada convenio no lo has aprobado. Nosotros fuimos aprobando porque creemos que, a pesar que yo estuve en medio en desacuerdo cuando fue el de automotores, pero me explicaron y dicen, no, bueno, si no lo aprobamos, no está esto, no sigue los pasos. Entonces decimos, che, ¿y cómo ayudamos al municipio? Porque esto no se trata de que cuanto más mal le vaya al municipio, mejor le va a ir a cualquier partido político. Cuanto más mal le vaya al municipio, le va a ir mal a todo, al pueblo, a los empleados municipales, a los comerciantes, a todos. Y no tenemos que pensar de esa forma, porque si no, no creceríamos nunca. Por eso mi voto es afirmativo, presidente. Muy bien. Concejal. Bueno, nosotros tuvimos una reunión previa ayer con mi compañero justamente por este tema. Porque, bueno, como empleada municipal, a mí también me preocupaba un poco estos dos puntos que estaban dentro del convenio. Tuvimos con un asesor legal en el cual nos explicó un poquito esto que está saliendo ahora a la luz, y en donde también tiene que ver con el conductor en el momento oportuno para poder llegar a negociar con los empleados el tema de los aumentos del ingreso y egreso personal, que excedería si lo acordáramos o no, porque mañana cambia la gestión y el que venga tenga otro concepto frente a los empleados y pudiera tomar su propia decisión, porque es quien conduce, ¿sí? Entonces, habiéndome asesorado un poquito con ese tema y entendiendo que no debería tomar prioridad esto para tomar decisiones a futuro con respecto al personal, es una cuestión de estabilidad económica para nuestra localidad, y que es mucha responsabilidad poderla, negarla. Entonces, en esta ocasión, lamentablemente, voy a aprobar la decisión. ¿Concejal? Sí, no voy a hacer ascenso. Creo que, bueno, también lo hemos visto, y la situación que se vive, creo que es necesario este oxígeno, y que si no aprobarlo también generaremos otro problema, ¿no? Porque los mismos empleados estarían en una situación complicada. A fin de año. Sí, a mí estos meses. Ah, bueno. Estos meses no tengan plata para la fiesta, y sigue en estos meses que nosotros íbamos a ser responsables. No vamos a estar en fin de año, por el marzo sí. Claro, por eso. No hagamos futuro. A ver si me. Nosotros no estamos en contra. Bueno, dejemos que termine de hablar, de expresarse, concejal Nieto, que está votando. Sí, quería decir que eran los meses más duros, ¿no? Que no solo de la municipalidad, sino de todos los comerciantes, ¿no? Hay que llegar hasta ahí. Creo que es necesario también, hay muchas cosas para discutir, como lo ha planteado Dina, como lo plantea Marcelo. Pero bueno, en esta situación creo que es necesario firmar este convenio, que la provincia en realidad lo que ha hecho, ha armado un sistema de adherir convenios, porque viene así un lineamiento de la provincia. Realmente nosotros estamos adheridos a muchos convenios que tienen que ver con una forma también de administrar, ¿no? De administración pública. Entonces rechazarlo sería frenar un montón de procesos en los cuales estaríamos frenando a toda una comunidad también, no, no solamente al municipio, sino nos generaría paros futuros, falta de servicios en la comunidad y demás. Entonces, bueno, con esa lectura y teniendo en cuenta así la discusión a futuro de lo que puede ser, que se puede modificar también, no el convenio, pero sino ordenanzas y demás que tenemos para ver con respecto a los empleos, mi voto es afirmativo. Sí, mi voto también es afirmativo. Queda aprobado entonces por 6 votos y un rechazo. O sea, ojo, lo que nosotros planteamos no es que estamos en contra del convenio. Eran los dos puntos esos que a nosotros nos preocupaba o nos preocupa, nos va a seguir preocupando porque ya sabemos a veces las palabras hoy prácticamente no existen, el honor de las palabras. Porque si a veces te desmientes delante de tu cara, quiere decir que no hay palabras. Una persona tiene que ser fiel. Cuando uno dice una cosa y le dice de la cara o fuera de la cara, lo dice, pero yo te digo por experiencia, yo conozco el municipio y sé que una cosa te dicen de frente y otra cosa te dicen por atrás. Entonces, ahí se pone un problema. El tema es que el municipio no pasa tampoco por hacer los convenios con la provincia, lo que sea, lo puede hacer con la nación. El tema pasa cuando vos no administras como corresponde, porque el municipio este no ha venido siendo administrado como corresponde. Entonces, cuando la otra vuelta nos hicieron como entender como que nosotros éramos culpables, que el municipio tiene mucha gente, nosotros no contratamos a la gente, nosotros no contratamos becados. O sea, nosotros no metemos a la gente al municipio. Entonces no es la culpa nuestra de que llenen el municipio de gente. Gente que pagar. Siguen entrando. Sí, no, mírelo porque es cierto, pero en realidad pedís como 3 o 4 euros. ¿Cómo más pasa? Hasta un euro sin documento. Lo que pasa, bueno, lo estamos teniendo, ¿verdad? No, se te va.